celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia, junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del Rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Queremos recordar a nuestros clientes que en caso de contingencia es importante contar con el número de cliente, el cual está impreso en la parte superior de la boleta. Así podremos asegurar una atención. Que estamos sonando. Déjame ver un poco de retorno. Ya. Buenas tardes a todos nuestros queridos auditores. Estamos comenzando una sesión más de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, por acá por la radio de Puente Alto, el 107.5, y también por nuestra página de Facebook Entre Amigos, Rock y Nostalgia. También para todos quienes nos están escuchando a través de también de la página de la radio. Aquí estamos con mi compadre Claudio Riquelme empezando un nuevo programa, esperando al Roa y a toda la otra banda del rock. Así que hoy tenemos un programa nuevamente entretenido. Esta semana vamos a tener alguna sorpresa, un saludo por ahí de nuestro querido amigo Pirincho Cárcamo nuevamente. Vamos a volver a repetir la entrevista que nos dio hace un par de semanas para su aniversario número 50 de su carrera. Así que vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes esa entrevista. Saludar como siempre a nuestros estimados oyentes que nos escuchan desde diferentes comunas, en este caso en forma especial a nuestros amigos de La Pintana. También a otros que Jeremy Iron, por ejemplo, que nos está escuchando desde la localidad de Las Cabras, y otro montón de gente que en este momento no recuerdo, pero vamos a ir saludando a lo largo del programa. Así que eso, Claudito, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, compadre? Aquí contento de estar de nuevo con ustedes. Con mi compadre Roberto. Los Claudios, par de Claudios hoy día. Esperando. A Sergio Pirincho Arancibia, que está también en camino. Oye, sí, tenemos la efeméride del rock, pero vamos a empezar primero por los pedidos musicales. Claro, así que tenemos un pedido especial de nuestro querido amigo JP, que siempre nos está escuchando. Este pedido es un tema especial. Gran tema de este guitarrista y gran músico como es Gary Moore, así que nos vamos a ir con ese tremendo tema, Still the Blue de Gary Moore. Still the Blue. Así que para todos nuestros amigos, póngale play, DJ del rock. ¡Sia! So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Come after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy. Estamos de vuelta entonces en Entre el Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era ese tremendo temazo, compadre, Start with the Blue, de Gary Moore, un tremendo guitarrista y cantante. Bueno, vamos a seguir con ese video. Era para nuestro amigo JP, que siempre nos está escuchando, siempre está en sintonía, así que vamos a ir con el segundo pedido, que fue a nuestro WhatsApp del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia, esperando como siempre a nuestros otros conductores, el Roa y el Pincho Lancido, que están ahí en camino, esperando a ver que lleguen. Vamos, chiquillos, apúrense nomás, denle nomás. Ya, entonces nos vamos a ir con otro. Dale, dígame, compadre Claudio. Ya, vamos entonces con nuestro segundo pedido musical. Este es otro gran clásico, Journey, con ese temazo Don't Stop Believe. Otro tema pedido a nuestro WhatsApp del programa. Entonces, tremendo de DJ del Rock, ese tremendo, tremendo temazo. Vamos. Estamos de vuelta otra vez entre el rock y nostalgia. Lo que pasaba entonces era Don't Stop Believin' de Journey del año 1981. Ese tema es el sencillo de su álbum Escape. Oye, quiero darle un gran aplauso y bienvenido a nuestro querido Sergio Pirincho Arancilla. ¿Qué hace su arriba en este momento, compadre? Bien, compadre. Oh, bien, ¿cómo estamos? Buenas noches, Buenas noches, chicos, aquí estamos de nuevo, de vuelta acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Non-Stop Blitz. Qué temazo, compadre, de Johnny. Tremenda voz ahí de Steve Perry. ¿Qué quiere que le diga? Buenas noches a todos, aquí con mis colegas, muy bien. Para mí, empezando otra sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Como siempre, llegando de la pega, ahí apuradito, pero aquí estamos, siempre cumpliendo. Excelente, es excelente. Sí, hay que trabajarlo, ¿no? Sí, claro, pues sí, ahí falta un integrante, falta mi compadre Roa. Y... sí, ahí estamos esperando, ¿no? Que arribe ese muchachito. Debe estar metido en algún bar de mala muerte, no sé. ¡Ay, compadre! Va a llegar aquí todo sopeado. Así que, bueno, esperando que arribe, ¿no? Mi compadre Roa para poder darle cancha a este programón. Hoy día, por lo que estoy viendo, son clásicos, ¿no? Ay, tremendos clásicos. Sí. Sí, los pedidos, esos son los pedidos, están re clásicos. La de febrero también se ven bien clásicas. Sí, por lo que estoy viendo también, son buenas de febrero, tienen buenas bandas, así que ahí a estar atento a lo que es la programación de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, ¿les parece que vamos al tiro al siguiente? ¿Siguiente pedido? Sí, por supuesto, esto de Francisco Cárcamo, sí. Él está pidiendo también por las redes sociales People Are Strange. Esto es Oye, otro clásico, compadre. Clasiquísimo, esto es The Doors, por supuesto. People Are Strange. Y nos vamos al tiro con la música, ¿no? Exactamente, nos vamos entonces al tiro con ese tremendo temazo de The Doors, la banda de Jim Morrison. De Jim Morrison, justamente. Jim Morrison y compañía, así que. Dele nomás DJ entonces del rock and roll. Póngale play, ¡sia! When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, when you're strange, when you're strange. De regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia, compadrito, lo que pasaba a la gente extraña de The Doors, People Are Strange, temón también. Excelente, compadre. Clásico de clásico. ¿Qué quiere que le diga? Oye, sin más preámbulos, la hacemos cortito hoy día y nos vamos directamente a lo que son las efemérides del rock and roll. Vamos con un otro clásico, oye, qué terrible, Viernes clásico, no es malo. Está muy bueno. Es bueno. Sí, exactamente. Es bueno recordar las raíces también. Exactamente. 82. Hoy nos remontamos a nos fuimos bien atrás. Bien, claro. Sí. Ah, sorpresa, tremenda banda. Eso es un hard rock radial. Ahí, buena banda. Bueno, todo el mundo conoce ese tema. ¿Por qué? Por la película Rocky. Por Rocky 3, exacto, para ser más preciso. Exactamente. Es el Eye of the Tiger. Sí, buena. Bueno, antiguamente se estilaba mucho que las películas tenían bandas sonoras. Y en este caso, la banda sonora de Rocky 3 era buena. Sí. Sí, que en los 80 igual las bandas sonoras eran harto rock and roll. Sí, se veía mucho eso del. Como estaba de moda también en esos años el hard rock, se hacía mucho el hard y el soft rock. Claro, justamente. Entonces, sí, se iba mucho. De hecho, el vocalista hizo el tema principal también de los Guardianes de la Bahía. Claro, justamente. Claro. Oye, lo que pasa es que antiguamente, bueno, como la industria del cine no era tan comercial o no era tan como destinada a ganar plata, por decirlo así, como en este tiempo, ya no era una máquina de producir películas, sino que había toda una preparación. Las películas, por ejemplo, se exhibían con anticipaciones, se hacía promoción, se promocionaban las bandas, se preocupaba de mantener una buena banda sonora. De hecho, existe un gran concertista que se dedicó toda su vida a crear canciones solamente para películas que solo bandas sonoras. O sea, solo bandas sonoras, ya. El gran Ennio Morricone. Ennio Morricone. Claro, entonces. Totalmente. Y tenía toda una parafernalia y se presentaba, como decía, la banda sonora. Sacaba el disco de la película y era todo un. Ahora no, ahora te tiran cualquier canción por ahí y ya. No, pues salió nomás. Claro. Entonces, no, que de hecho ni eso, ojo, que ahora ya tampoco tú. Todas las películas que hay hoy día no van con banda sonora. O sea, claro, hay temas dentro de la película, pero no es que vaya a salir. Porque ya obviamente la industria está ultra saturada y ya los discos de banda sonora ya no prácticamente no se ven. Claro, justo. No, claro. Y era en CD y cassette. Exactamente. En cinta y que antiguamente era más aún. Era en disco y en cinta. No estaba el CD. El CD vino a hacer después su aparición ya, claro, a mediados fines de los 80. Claro, bueno, es todo una todo un recuerdo romántico, por decirlo así, de todo esto que ya, como uno tiende a siempre a decir que lo pasado fue mejor, pues entonces la alegría vieja, claro, la alegría vieja, entonces claro. Entonces, ¿quién no, por ejemplo, al escuchar la empezada de este tema, ya se creía Rocky ahí? Ya, empezaba, ya se creía descargón. Ya se ponía a trotar. Ya se ponía a trotar y a tirar. A subir la escalera y todo. Claro. Así no, que, es que son recuerdos buenos, pues antiguamente se hacían buenas cosas y por eso se habla de la alegría vieja. Pues. Bueno, claro, la gente que vivió en esa época, los 80, igual sabe de lo que estamos hablando. Sí, justamente. Así que. Y para los jóvenes también, que ahora pueden recordar y pueden hacer claro. Exactamente, porque eso está, o sea, no es que no claro. esté, está, de hecho está en la web. ¿Sabéis que lo que pasa es que mira, igual a lo mejor un poquito lo vamos a alargar con respecto al tema, pero lo que pasa es que lo de ahora es todo como más desechable, ¿cachai? Y tiene mucho que ver con toda nuestra sociedad, o sea, por ejemplo, no sé, hablando de otro tema, todas las cosas duraban tiempo, o sea, no sé, pues teníamos la tele que duraba 20 años, no sé, pues la mesa que duraba 20 años, entonces todo era, ahora es más desechable, porque, claro, porque todo ahora claro. todo es desechable, todo es rápido, todo es como que da lo mismo, así que vais cambiándolo cada cierto tiempo, entonces o sea, ahora los jóvenes no tienen mucho aprecio a esas cosas. Entonces, no, antiguamente, bueno, por lo menos a mí me pasa, yo soy coleccionista de música, yo me preocupaba de comprar mis cassettes, de mis discos, ¿cachai? Entonces ahora tú vas, aprietas un botón y está todo en la web y ¿qué vas a comprar? Claro, exactamente. Ni nada. Ya ese amor, esa pasión por la colección. Por coleccionar, justamente. Claro, ya. Pucha, ya hay gente que le gusta el tema y que, bueno, de hecho estuve viendo un reportaje que, ojo, han subido la venta de cassette. Dice, ¿quién fue? Yapo. Yapo hizo una encuesta y hizo un informe con respecto al tema. Y lo estuve viendo en las noticias el otro día. Y la venta de cassette subió como un, no sé si un 35%. O sea, de por ejemplo, no sé, de 2000 y tanto, por poner un ejemplo, una cifra, está, subió como a 3500, una cosa así, pero se está comercializando mal cassette. Sí, hay bastante bandas también que están sacando su trabajo en cassette. De hecho, y en disco, en cassette y en disco. En vinilo y en exactamente, cassette, ¿sí? que es un tema que le gustaba mucho también a los... Sí, bonito. No, la colección de discos es genial, es impresionante. De hecho, es mucho. Es cosa de irse al Bio y darse una vuelta. Hoy, a ese... Tenís para gastarte todo un domingo. Eso, todo el rato. Y que ahí tenís de todo, o sea, igual escuché de todo, igual es bueno. Sí, está bien. Para los nostálgicos. Exactamente. ¿Qué tal si vamos al temita? Vamos, sí, vamos, pues, excelente. Vamos entonces con ese tema. 1982. Vamos entonces con el Eye of the Tiger. Excelente. Survivor. El ojo del tigre. Siga. Sí, we'll be right back. Yo, ¿sabes qué? Ahí me hice una pequeña remembranza y me acuerdo que mi vida yo tenía esos tocadiscos que eran de maleta. Mi viejo tenía uno de maleta, así. Y me acuerdo que con mi viejo escuchamos el vinilo de Sin Barco, el ojo del tío. Bueno, de ahí, estoy hablando en el 84, por ahí. Claro. De ahí ya tienen las atrañas con el reloj. Oye, bueno, en todo caso, que te haya traspasado ese gusto, esa pasión. Exactamente. Sí, tiene que haber. Yo creo que, por lo que yo me recuerdo, que aquí en Chile se exhibió como en el 83, 84, por ahí, la Rocky 3, y ahí empezó a pegar ese tema de Survivor. Pegó harto. En realidad, toda la banda sonora de esa película. El tema de escuchar la música, de ser apasionado con el tema. Fue toda una historia. Ya, saliendo un poquito de lo que es el ojo del tigre, viene siendo arriba el ilustre, el nunca mal ponderado, el señor Roa. Bravo. Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo está, compadre? Muy bien, hoy día me tocó a mí llegar tarde, cabrón. Les pido las disculpas del caso, pero qué pecado en la pega. Hoy aprovecho de saludar a toda la gente que nos ha colaborado con el programa para salir al aire. Muy bien, eso es muy bueno, ¿eh? Ojo, oye, se ojo, pasaron, compadre, ojo, se pasaron. Ojo, Claudita Rock, en primer lugar, que fue nuestra primera socia colaboradora. Tenemos también a Felipe Pincheira, tenemos a Marcos Ramírez, bueno, entre otras personas más. Se les comunica que a todas esas personas que nos están colaborando se sortearán un disco de Masacre, ¿ya? Para que lo tengan claro. Muy bien. Vamos a tratar de que esté autografiado. Oye, me parece muy bien y agradecerles nuevamente. Tenemos control. Sí, control de audio, muy bien, compadre. Oye, hermano, nos presentamos qué rato ya, compadre. Sí, está presentado. Parece que no venía escuchando el programa. Se me apagó el teléfono en el camino. ¿Qué le dije yo? Viene sopeado. Se me apagó el teléfono. Se le apagó la tele. Veo que vamos ya en el Ojo del Tiger. Claro, estamos terminando el tema. Ya pasamos por el Ojo del Tiger. Estábamos justo hablando alguna anécdota aquí, nos hablabas el Pirincho sobre su cercanía con la canción y con su padre, que le escuchábamos el vinilo del Survivor, buena. Y estábamos hablando también de esos tocadiscos que eran de maleta. Claro. Ahí hacíamos la Survivor, como dice un amigo. Claro, estamos haciendo un poco de ¿cómo se dice? De reseña de los tiempos antiguos, porque este momento hemos tocado puros clásicos, entonces estamos haciendo un poco de añoranza, como dicen. Llorando un poco los tiempos pasados, y que la época de ahora es un poco desechable, que los jóvenes ven toda la cosa como pasajera, no como antes, que todo duraba. O sea, ojo, que igual ellos tienen algo mucho que decir hoy en día. No, sí, eso está claro. Los tiempos antiguos eran los tiempos antiguos. Para para la gente que alcanzó a vivir eso, buenos tiempos, compadre, muy buenos tiempos. Y nada, pues estábamos haciendo la remembranza porque este capítulo en particular, por lo que se ha tocado, ha sido un nostalgia. Oye, hablando de nostalgia, ¿dieron la primicia ya o no? Vamos a reiterar la entrevista que le hicimos a nuestro querido Pincho Cárcamo. Sí, al principio dimos una. Claro. Y más adelante también les tenemos una sorpresa ya a nuestros auditores. Vamos a ir desglosando. ¿Sí? Oye, ¿qué les parece que lo pongamos al tiro a la próxima efeméride del rock and roll? Vamos a la próxima, entonces. Ya. Entonces, esto es 7 de junio de 1976. Aquí nos fuimos un poquito más atrás. Se lanza el sencillo Detroit Rock City. Oye, es de Kiss. Pues todavía recuerdo esa presentación en el Bicentenario La Florida. Compadre, inolvidable. Bueno, es que Kiss, yo siempre he dicho, Kiss es show seguro. O sea, tú vayas a ver a Kiss y vayas a ver un espectáculo de calidad, compadre. O sea, justamente. Pasan los años, es lo mismo que me pasó con Rolling Stone. Lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, tú veías compadre de 60 y tantos años corriendo como si tuviera 15. cantando como si tuviera 20. Oye, a todo esto, Seymour avisa de que Kiss va a ser banda institución. O sea, van a ir cambiando los integrantes, pero siempre se va a mantener la esencia. Chin, chin. Ah, claro. Chin, chin. Exactamente. Chin, chin. Yo pensé, chin. Yo pensé que iba a decir que... No se podía esperar otra cosa de Mr. Jim Seymour. Oye, el señor del marketing. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno. Yo pensé que iba a decir, no, que están haciendo gira de despedida. Claro. No sé por qué de repente me acordé de Pink Floyd con su tema Money. Debe haberlo escuchado muchas veces. Sí. Se le rayó el disco y escuchaba Money, acá. No, se le rayó el disco. Increíble todo el mercadeo que tiene Kiss, compadre. Sí, pero increíble. Es una institución. Sin dejar de yo tengo hasta unos calcetines de Kiss. Yo tengo unas pantuflas de Kiss. Tengo unos zapatos de fútbol. Tengo unos zapatos de Jim Simmons. Están los dos con la lengua afuera. Ya, sin más preámbulos. Oye, no. Que nos vamos al tema. Vamos entonces al tema. Y después de la vuelta seguimos hablando un poquito Detroit más. Detroit Rock City, esto es Kiss, compadre. Entre sí, amigos, ya. Rock y nostalgia. We'll be right back. Ya estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Detroit Rock City, compadre. Se le trabó la lengua, se mi compadre. Se le trabó la lengua. Sí, viene. Con el apuros. No, Detroit Rock City. Sí, venía muy acelerado, mi compadre. Sí, entonces, sí. Estaba pensando en Rock and Roll Online también, que es uno de los grandes temas de Kings. No, genial. Oye, estamos acordándonos con Maulén de la película, que sí. Tiene varios nombres. Exactamente. No sé si la viste tú. Que acá, es la historia de los cabros chicos que pierden la entrada. Claro. Y después se pegan entre ellos. No, si el que vaya me robó la entrada. En algún lugar a la película le dicen Detroit Rock City. Claro. Acá en Latinoamérica fue Desafiando las Reglas. Claro, justamente. En otras partes, por ejemplo, en México era Cero Conducta. Exactamente. Rockero Rebelde. Y en España, Cero en Conducta. Cero en Conducta, exactamente. Tiene cualquier nombre. Buena película. Es para cagarse la risa esa película, la verdad. Sí, una de las grandes buenas películas. Sí, no, sí. Oye, está. Es que es una comedia, pues, compadre. Sí. Aparte que le ponen rock and roll, es que mejor. Sí. No, cuando se fue la. Cuando lo metieron en un internado y, ¿sí? Y se puso, no sé, se comió unos queques con marihuana. Parece que se fue. Claro, y no, parece que era un internado como de cura y el cura está al final, la monja estaba volando, no me acuerdo, estaba volando y al final lo dejó salir. Y cuando se pusieron a pelear con los chicos de la onda disco ahí en la carretera y le hicieron cagar el cassette de Detroit Rock City. Muy buena película, recomendable para los que no la han visto. Sí. Exactamente. Búsquenla por todos esos nombres que le dijimos. Claro. Cero en Conducta, Chico Rebelde era, ¿no? Claro. Desafiando las Reglas, que en Sudamérica se llama así. Exacto. Yo la tengo en VHS, compadre. Buena. Sí, ahora, ¿dónde la veo? Es el tema. Eso mismo, Diego. Es el tema. Pudí pescar de casa y metértelo ahí en la ranurita. No, pasa nada. Yo no sé cómo la veo, como el guruguru. Claro. Ahora, aquí. Aquí claro. Hoy estoy hablando hace como 20 años, ¿sí? Así que los que tienen menos de eso no se van a acordar. Así que. No, pero ahora. VHS era un aparatito donde era un cassette tipo de para grabar música, pero más grande. Oye, sí, claro, era más grande. Se conectaba a la tele y ahí veía. Era tipo DVD, pero era antigua. Oye, eso es apto para los mayores de 20 años, sí. Así, los de menos de 20 años no se acuerdan, no cachan. No tienen ni idea lo que es un caseo, ni un VHS. Ni una de esas. Pregunta, si yo cacho que el VHS lo puedes conectar a una pantalla curva de 55 pulgadas, ¿no? De más que no. No tengo idea. ¿Sabes qué gran? Porque sí, no sé, ¿se sí, puede? Con un par de... Un cable de componentes. Con unos adaptadores, sí. Ah, ya, perfecto. Ya, tenemos entonces, compadre. Entonces, de aquí del programa parto a comprarme un VHS, compadre, para poder ver la película. Yo parto a comprarme una tele curva. Es que sabes lo que pasa, compadre, que ahora existe lo que se llama la digitalización. Entonces tú pescáis tu VHS y lo lleváis y te cobran 2 luquitas y te lo convierten en el cine. Mira qué fácil. Mira. ¿Cachai? Uy, no. Es súper fácil. No me digas. Vamos bien. A la siguiente. Efeméride, ya. Que era la va a tirar ahí nuestro querido Claudio Riquelme. 9 de junio ya. De 1998 se lanza el sencillo. No, el disco Dead Again de Mercyful Fate. Tremenda banda, compadre. Mercyful Fate. Mercyful Fate. ¿Qué quiere que le diga, muy vos? Buena. Oye, ahí se va a extraer un temita de ese álbum. De Mercyful Fate. Vamos al tiro con el temita. Pongámosle nomás, compadre. Póngale rock and roll. Al tema. Ya, pues. Mandrake. Oye, tremendo tema. Mandrake, Mercyful Fate, compadre. Que sigan rock and roll esta noche. ¡Sí! It's Merciful Fate, compadre. Oye, tremendo. Año 1998. Tremenda banda, compadre. Disco The Game. The Game. King Diamond ahí a la cabeza siempre. Mandrake, lo que pasaba. Oye, yo debo admitir que era una bandita que no conocía mucho y andaba medio extraviado en la banda, no la cachaba. Ah, sí, extraviado como él hoy día. Claro. Llegó tarde. No, es que hoy día llegué. Llegó muy tarde, se le va a descontar de su sueldo horas, bueno, minutos. No, ¿alguna vez que me toque a mí? Vos, no, dice, no. Siempre vos no, nomás. No, sí, él se cree el jefe, el de vos, ¿cachai? Pero no, ahora te caíste del pedestal, nada, te caíste del pedestal. No, tengo que asumir. No, ya estamos mal. Se le ha descontado su sueldo. Nunca más. No se va a volver, o sea, a repetir. Yo pienso que llego tarde, pero vos la cagaste. Bueno, ¿qué se le hace? No, te fuiste en la bola. Bueno, alguna vez que me toque a mí, porque no está. Sí, tengo el derecho también de llegar tarde. Ay, tengo el derecho, ella, pues. Ella, la derecho, ella. Ella, la derecho humano. Ya. Ya. Oye, démole. Vamos a ir con la sección de duelo de bandas. Pero esta vez, más que bandas, va a ser duelo de vocalistas. Duelo de voces. Duelo de voces. Vocalista fuera de sus bandas. Fuera de sus bandas. Justamente, cuando Dickinson se separa de Maiden, si mal no recuerdo, 94. Si la 93, ya. Yeah. Ojo, ya tenía un disco solista. ¿No? Sí, sí. Claro, pero él se separa por la razón de que él quiere participar más en las composiciones de Maiden. Y no lo dejan. Se le dice, no, si vos cantáis bonito nomás. Pesca tu moto y te vais. Claro, pues y se fuimos. Y le dijeron, no, es que vos siempre llegas tarde y se fue. Claro. Claro. Y se fue. Claro, nada más. Ah, me toca el baile, ya. Sí, no, ya está arriba. No, al arco el robo y al arco. Voy a dar vuelo solo. Y ahí transcurre que Dickinson se va, pues. Y en el intertanto, puta, se dedicó a hacer sus cosas, sacó su licencia de piloto, sacó sus cosas de marketing. Creó un disquito. El vals de Picasso. Ah, no. Y el single le voló la ranura, la canaleta, como si no. la canoa. Claro, de hecho, yo por lo menos no recuerdo el nombre de los discos que tiró Maiden sin Dickinson. Ni siquiera les puse atención. Es que igual, la verdad que fueron bullados, pero la atención que tuvo Maiden en ese tiempo no fue tan. No, claro. Aquí, o sea, estamos Dickinson, igual, Dickinson claramente se fue un bajón de Maiden, que se notó. La película. Sí, se notó, calera. Hubo un periodo de como de 10 años, más o menos 8 años, que Maiden como que no sonó, o sea, sonaba en el sentido, pero como que no estuvo. Claramente no era ¿por Maiden qué? Sin no. Dickinson. Porque no estaba Dickinson, justamente. Es lo mismo que le pasó a Judas. Y claro, es justamente contra quién vamos a. Es un duelo de señores ingleses. Un duelo de señores ingleses. Roll Hartford también decide tomar distancia de Judas Priest. Y también decide hacer disco solista. Y sacó varios proyectos Roll Hartford fuera de Judas Priest. Exactamente, sí. Fate. Sí, Fate. También. Oye, el primer disco Fate, muy bueno. Ojo, para tenerlo en consideración. A Small Deadly Space. Luego, oye, acá Chu también dice gran tema, pero no como que no pegaron. Hasta, sí, no pegaron hasta Resurrection. Exactamente. De hecho, ahí Resurrection sacó un VHS. ¿O no? Hablando no, de ahí estamos enganchando tema a tema, ¿viste? Sí, que dentro de la historia, pues, sí, compadre, sí, cuando estamos hablando de historia. Cuando tocaron acá en Chile en 2001. Sí, po, junto, sí, con Iron Maiden y Halford. Exactamente. Sí. No, yo tuve el placer de ir a verlo, le saqué una nota a Rob Halford, ¿te acuerdas? Oye, sí, cuando vino. ¿No te la sacaste un 7? Claro, llegaron a correr ahí. ¡Gran nota! No, ahí. Ese fue el último Monster Rock que yo recuerdo haber ido. Estuvo, bueno, ahí empezó Rata Blanca, estuvo Whitesnake. Ah, estamos hablando del año 2005 en el, por ahí, en más el o Estadio menos. Nacional, sí, sí. En la pista atlética. Sí. Y cerró Judas Priest. Potente bueno, al máximo, con bueno, el sonido increíble. Y ahí Rob Halford me escuchó. No grabó un saludo. Barro. Le pusiste una buena nota. No, una carita feliz. Bueno, sin más preámbulos, entonces nos vamos con este gran duelo. Bruce Dickinson contra Roll Halford. Oye, con ese tremendo temazo, Lágrimas. Las del Lágrimas del Dragón. Tears of the Dragon. Contra

Estamos de regreso entonces entre amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era el gran duelo de cantantes en este caso. Balls to Picasso de Bruce Dickinson versus Resurrection de Rob Halford. Claro. Oye, aquí se generó un debate, un debate muy entretenido. Sí, por favor, queremos dar el teléfono de la radio para 2287-27871. Que... Reitero, 2287-27871 para los que quieran llamar. Si les interesa opinar con respecto a lo que acaba de pasar, tenemos aquí un debate bien bueno porque hay... Casi nos pescamos como de nuevo. Casi ponemos de nuevo varios detalles. Rob Halford es como... ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Claro. Algo así, ¿o no? Claro. Pero, claro, según... A ver, según su criterio, compadre. Mi criterio musical es un tema de no sé, de feeling. Yo encuentro que Dickinson la rompió con las lágrimas del dragón. Ya, pero no no hablemos de eso. Hablemos ¿cómo te lo explico? Del cantante en sí, de la voz. Claro. Porque es un duelo de voces, en el fondo. Sí, sí, sí. Como te decía, yo encuentro líricamente de mejor calidad a Halford. O sea, perdona a Dickinson. Ya. Halford igual me gusta, pero encuentro que la lírica que tiene es un poco más chillona, un poco más histriónica, a comparación a Dickinson, que es un poco más lírico para cantar más. Yo me baso a eso contigo porque tú eres más heavy en ese caso. Sí, justamente. Eres un poquito más. Sí. De voz un poquito más. Justamente. Más melódico. Más melódico. Más me gusta más el heavy metal, sí, es verdad. Compadre, ¿qué opina usted? Ya, nosotros teníamos, como decía aquí nuestro compadre, que teníamos un pequeño debate con respecto a eso. Yo, por lo menos, considero, y a mí, desde mi punto de vista, pienso que la voz más potente, en este caso, es la de Rob Halford, considerado una de las voces más influyentes del metal de todos los tiempos. Exactamente. ¿Ya? Por todos los seguidores y todos los entendidos del rock. Por su gran, potente voz, llegando a lo, en este caso, a los agudos, a tonos agudos que ningún otro cantante, o sea, no es que no pueda llegar, pero son pocos, muy pocos. Entonces yo por lo menos considero que Rob Halford creo que tiene también un registro vocal similar. Es uno de los grandes. Gracias. Ahora, estuvimos opinando y estuvimos hablando de que cuando estuvo acá en esa la gira que estuvo acá estuvo Rob Halford con Iron Maiden, 2001. Habría Rob Halford y la rompió. Sí, no, le impresionamos allí, le voló la R a Maiden. Sí, ¿Qué opina usted, mi muchachín, con respecto a lo que acabamos de escuchar? Yo creo que a la gente no le importa mucho lo que opine yo. ¿Por qué, compadrito? No, a mí. Totalmente Rob Halford. Está dividido. Lo encuentro más prendido, más pasional. Mira, yo... Musicalmente hablando. Mira, yo tengo mi opinión con respecto a ese tema. Un poco más suelto. Muy bien, compadrito. Te vamos a poner una patada en la cabeza. Rob Halford todo el rato. Me gusta ese estrenismo, ese patrín. Perdió el heavy metal. No, pero es que en el fondo estamos hablando de un género, ¿cachai? Claro, no, sí. O sea, estamos hablando de las voces que hicieron posible lo que fue el New Wave of British Heavy Metal. Claro. Lo que hablamos ayer un poco con Gianco Tolli. Que fueron las raíces de que vino después. Obviamente partiendo por lo que fue Black Sabbath, de ahí vino todo el tema de Judas, vino Maiden después. Judas, de hecho, fue la banda que terminó de cocinar. Lo que venía haciendo Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Quería mencionar eso. Evolucionó hacia el heavy metal que hasta el día de hoy conocemos como tal. Claro, fue Deep Purple, justamente. Así que bueno, debatiendo aquí con respecto a las voces, las grandes voces del rock and roll. Pucha, yo personalmente, a mí me gusta tengo mi inclinación por Rob Halford por un tema más de voz. Tuve la posibilidad de escucharlo a los dos en vivo. Y de verdad, Rob Halford me tiró para atrás. La voz del compadre, no, de verdad, te lo digo en serio. No, o sea, fuertes declaraciones. Menos mal que no había nadie. De hecho, yo lo primero que escuché fue Maiden y yo era, o sea, Maiden todo el rato. Pero cuando escuché Rob Halford por Judas Priest, me voló la cabeza al tiro. Y me hice un seguidor al tiro. A mí igual, entonces, lo primero que escuché de Judas también me gustó. pero siempre me siguió cautivando más lo que fue Iron Maiden, sí. Mira, aquí hay una opinión que dice que es más natural. Dígale, dígale al micrófono, por favor, mi estimado. En mi apreciación, yo creo que más cerca. Le cuesta menos, o sea, la nota le llega más naturalmente. En cambio, Harpo lo tiene que forzar. Claro. Y eso es lo que me pasa a mí. Por eso prefiero yo a Dickens, porque hay que ser natural las notas. Así de sencillo. Tenor. ¿Tiene otra opinión? Bueno, sí, respetable. Dickinson tiene voz de tenor. Bueno, digámosle que sí. Yo. Bueno, yo debo admitir que escuché. El 84, el número de la bestia. Después escuché el Rock Halford con Painkiller. Painkiller, Fue la volada. En realidad, pero bueno. Pero apreciación de cada uno. Así es. Oye, vamos a ir cerrando ya el debate de duelo de bandas, que estuvo muy, muy bien cocinado. Y vamos a hacer mención a un gran amigo nuestro, a un gran amigo de este programa. ¿Ya? El cual nos dedicó hace muy poco tiempo atrás una entrevista. Nunca nos ha negado, de hecho, entrevista no, nunca. Un señor de la música. Un señor de las comunicaciones, al cual, al menos de mi parte, ha servido de modelo. Ya que partió igual que nosotros, así con las puras patitas y el buche atrás de un micrófono. Nos referimos a nuestro querido amigo Sergio Pirincho Cárcamo, quien ya ha cumplido 50 años de radio. Esta entrevista la tiramos hace como 3 semanas atrás, ¿de haber sido? Más o menos. Sí, como 2 o 3 semanas. Como hubo gente que no la alcanzó a tomar, aparte que ese día la señal online tampoco anduvo muy bien, vamos a reiterar esa entrevista de 4:25 que nos dedicó, donde menciona sus 50 años de radio. Pongámosle entonces play. Escuchemos un ratito a nuestro querido amigo Sergio Pirincho Cárcamo. A nuestro hermano, a nuestro hermano, justamente. Estamos con nuestro querido amigo Sergio Pirincho Cárcamo, quien nos va a contar un poco sus años de experiencia acá en lo que es la locución y en el rock. Bueno, hola primero y saludo a todos. Y segundo, es demasiado largo, porque si este año serían 50 años desde que ocupé por primera un micrófono, que fue en el programa de un amigo en Radio Minería de Viña. Y la verdad es que era una entrada que me decía, anúnciame este tema, que no vi con el gallo, dime de qué se trata. Y eran los discos que todos tenían parientes marinos en la quinta región, Valparaíso y Viña. Y me prestaban amigos discos que estaban ahí, mucho antes que se conocieran en Santiago, por decirte algo. ¿Entendés? Pero de ahí empecé a derivar en un montón de radio. Empecé la minería, pasé por la de Valparaíso, luego la Valentín Letelier de la Universidad de Chile, donde más aprendí de música porque era muy exigente. Se metía a toda la universidad, si no equivocábamos en una palabra, y como inglés me pasaban retando a cada rato. ¿Entendés? Y posteriormente, bueno, vino el golpe militar. Y de ahí me borraron del mapa un tiempo, me dijeron que, me sugerieron que no volviera a trabajar en radio porque hablaba muy enredado. Pues más adelante, como se llama, gracias a una gestión de amigos y que ellos como que me apadrinaron, volví a trabajar en radio en la San Martín de Quillota como 3 años después, por ahí por el 75, 76 más o menos. Y era bien fregado porque era un viaje en el tren ordinario que paraba hasta en la esquina. ¿Sí? Pero ahí otros amigos que habían comprado Radio Minería de Viña del Mar, donde yo había empezado, que era una larga cadena de la Sociedad Nacional de Minería, pero se veía como todo en esa época, después del golpe privatizado. Entonces se acabó esa cadena, pero siguió el nombre Minería en las ciudades donde estaba la frecuencia. Ahí volví hasta que decidieron cambiar la línea a una radio más popular, que es la más popular de la quinta región, sin duda alguna, lo reconozco. Pero me mandó un memo los nuevos directivos diciendo que tenía que bajar el nivel cultural a cero si acaso quería seguir en la nueva radio. Ahí no sé qué nivel cultural me hablaba, porque escucha, hablaba puras cosas más light que no sé qué, pues. Y ahí me choré y dije, no trabajo más en radio. Y hasta el 79, que el mismo amigo con que había empezado, los voy a nombrar, que era John Smith, y Miguel Dañino, mi amigo eterno de Valparaíso, y un prócer de la radiotelefonía chilena, me invitó a participar por un verano en la radio chilena. Y como era por un verano solamente, el 79 volví a trabajar en radio. Pero el que nace chicharra parece que muere chicharra. Y yo no quería ser locutor, pero una cosa era que me prohibieran y la otra era que no pudiera. O sea, me carga que me prohibieran las cosas y por eso muchas veces tuve dificultades o me echaban de la radio, o me mandaban a cambiar por cosas tan simples, porque no me dejaban tocar un disco, porque era muy largo, o porque se podía prestar TTG de Sociedad. Después del 80 estuve trabajando en La Chilena y en Galaxia, hasta el 90 tuve un paso de 10 años por Pudahuel, donde aprendí mucho, también en la Pudahuel, de profesionalismo, porque no me gustaba mucho la línea musical que fue tomando, que es la actual en Pudahuel, pero aparte de gran compañerismo, aprendí que habían cosas que no me gustaban, pero que eran buenas. No por el hecho que no me gustaran, las iba a considerar malas. Eran buenas, me refiero a los Luis Miguel. El tipo, claro, el tipo de música. Claro, no me gustaba la música, eso simplemente, pero los gallos tenían arreglos musicales, eran buenísimos y populares. Y felizmente, al terminar el siglo 99, llegué a la radio donde estoy en la actualidad, que es La Futuro, y donde toca la misma música en que empecé, y me encanta, que son puros clásicos, pero poco a poco se han ido incorporando grupos del siglo XXI y cada vez más cercano, hasta, digamos, llegar a grupos casi contemporáneos como Arctic Monkey, que tiene ya sus matizañitos, y otros que tienen 15 años, que son considerados clásicos en la actualidad. Y eso, pues, a grandes rasgos, más o menos todo el tiempo que llevo y todo el tiempo que me han aguantado, más que nada, no solamente la empresa radial en que he trabajado, sino que la gente que me ha seguido acompañando, lo cual se agradece infinitamente por la paciencia. Bueno, se le agradece el tiempo que nos ha dado y toda la buena onda que siempre he tenido con el programa, así es que, bueno, esperamos tenerte mucho tiempo más al aire y se agradece el programa, que está muy bueno el Planeta Rock. Yo lo agradezco un montón, pero ahí la radio la hace la gente con su pedido a través de toda la tecnología, el WhatsApp en este caso, y espero que ustedes también dure mucho el programa, porque siempre es necesario difundir la buena música. Ahora, si hay gente que no le gusta, bueno, tiene más alternativas, pero indudablemente van a perder harto si lo escuchan a mis compañeros acá. Muchas gracias, Pirincho. Porque para ustedes, saludo a todos también y a Puente Alto, por supuesto. Estamos con nuestro querido amigo Sergio Pirincho Cárcamo, quien nos va a contar un poco sus años de experiencia. Estamos de regreso entonces con Entre Amigos Rock y Nostalgia, ya llegando al final del programa. Lo que pasó entonces era la entrevista que nos dio nuestro querido brother Sergio Pirincho Cárcamo. Oye, cacharon las radios que se mencionó, ¿no? Oye, buena radio, ¿eh? Galaxia entre ellas. La Galaxia. Buena radio. Buena radio. Yo me acuerdo del 87, la Galaxia la rompía, sí, compadre. Era líder en sintonía, salía, sí, en todas las revistas. No, era buena. No, buena radio. Y bueno. Por ahí mencionó también una radio de Quillota. Sí. Claro. La Valentín Letelier. La Valentín Letelier. La mayoría. Bueno. Su paso por Pudahuel, donde no le gustaba la música. Pero claro. Pero ahí apañó igual hasta que llegó a... A Futuro el año 2000, me parece que fue el 99-2000, llegó a, exacto, Futuro. Y ahora ya está en los 50 años transmitiendo y esperamos nosotros también llegar en algún minuto a esa cantidad de años. Ya llevamos... Esperemos, no sé, así como vamos... Bueno, a ver, restando los 9 años de vacaciones, llevamos, claro, 3, 4, llevamos, bueno, vamos para los 5 años, nos faltan 45, ¿no? No es tanto, claro, no es tanto. Algo queda. Algo queda, Así que, bueno, Oye. Dígame. Bueno, a pesar de que llegué tarde, un placer haber transmitido con ustedes hoy. Agradecer a nuestro control hoy, nuestro Claudio, que te pone el audio. ¿Tiraste el numerito, Claudio, para los backline y eso? Y a las bandas que necesiten backline. Dele. Contácteme al más 569-6821-3115 para cualquier cosita, para que me supere. ¿Lo puedo repetir, por favor? Más 569 al WhatsApp 6821-3115. Muy bien. Vamos a reiterar, sí, que nuestro querido amigo Antonio está reclutando bajistas para una banda tributo también. La gente que se interese, contacte a las redes sociales del programa, el WhatsApp más 569-5811-7543, 5811-7543. Y también por Face. Por Face, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Estamos todavía con la campaña de socios colaboradores. Chiquillo, de 5 luquitas para arriba nos sirve para que nos apoyen con el programa, para seguir difundiendo música al aire. Oye, la idea también es que, además de eso, de que las bandas que están interesadas en poder difundir su material, su trabajo, nos hagan llegar su trabajo, valga la redundancia, rocknostalgia@gmail.com. Exactamente. Porque para eso estamos. Oye, hablando es la de la próxima semana, nos va a visitar el Feña, uno de los que está a cargo de lo que es Talento Crudo allá en La Pintana. Ya, perfecto. Así es que para contar los pormenores, porque ya el 16 es la final, donde toca nuestro querido amigo Jan Kotolik ahí en La Pintana también en los videos. Así es que la próxima semana vamos a estar dando datitos de eso. Muy bien, me parece excelente, compadre. Excelente, bueno. Y nada, pues chiquillos, gracias por la sintonía del día de hoy. Oye, darle las gracias a toda la gente que nos sigue semana a semana. Gracias a los socios colaboradores que ya están participando con nosotros. Entre ellos también está nuestro Claudio Riquelme, Marcos Ramírez, Claudia Rock, nuestra querida auditora estrella. Y bueno, toda la gente que nos colabora siempre también en nuestras redes sociales. Andrea Regada, entre ellas. Y bueno, los que se me quedan en el tintero. Hay otra chica nueva que también está en el grupo que posteó el link de la semana pasada del programa, que se lo había perdido. Yeah. Bueno, a todos, a Muriel también, que está en el sushi trabajando en este minuto. Muy bien. A Felipe Pincheira, bueno, ya a todos más. A toda la gracias gente por la escucha. Sintonía, muchachos. Nos despedimos con un saludo de Pirincho Cárcamo y un temita que él mismo nos va a presentar. Será hasta la próxima semana, bueno, muchachos. Nos gracias por la sintonía, compañeros. Muchachos. Yeah. Hasta la próxima. Hasta la próxima, guachos. Entre amigos, rock y nostalgia. Entre amigos, rock y nostalgia. Hola. Oye, gracias por los saludos en mi medio siglo de historia radial. Que gente como ustedes, y gracias a muchos más, realmente me han aguantado durante todo este tiempo. Me pediste que eligiera una canción que me quieres regalar. Bueno, lo hacemos entre amigos, por supuesto. Y como tengo muchos años de rock, me viene nostalgia por una canción muy particular de los chicos de Liverpool, los Beatles, y que se llama A Day in the Life, un día en la vida. Gracias, la voy a escuchar, hermanos. Saludos a todos los que hacen la sintonía a esta hora. Un abrazo. Entre amigos, rock y nostalgia. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Ah.